Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Un saludo muy grande. Los esperamos en el 5º Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, 27 y 28. Hoy vamos a presentar a uno de los artistas que van a estar el domingo 28 de junio en el Festival de Jazz de Villa de Leyva. Una de las grandes promociones, de los grandes guitarristas que ha dado este país en las últimas décadas. William Pérez se llama, su trabajo se llama Karma Dharma. Lo acompañan Juan David Mojica en el saxo tenor, saxo soprano. Obviamente William Pérez en la guitarra, Julián Gómez en el contrabajo, Pedro Acosta en la batería. Esto es William Pérez. Y el primer tema que escucharemos se llama, obviamente, como se llama su disco, Karma Dharma. Thank you. Este segundo tema se llama Distorsión. Thank you. esto se llama Fix. Y esto se llama Cuerno de Ciervo. Luego seguiremos con 401. Thank you. Ahora cerraremos con este tema Dogma. William Pérez, unos artistas que se van a presentar en el quinto Festival de Jazz de Villa de Leyva. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Stereo, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Stereo 106.6. Los espero la otra semana para presentar a la estrella que se va a presentar en el quinto Festival de Jazz de Villa de Leyva, don Eddie Martínez. Gracias.